En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en Punta en este miércoles futbolero, 17 de marzo de 2021. Como siempre, encantados de saludarte aquí en la Radio del Deporte en Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Mucho que ganar y poco que perder en el Sánchez Pizjuán. El Elche busca dar un paso de gigante hacia la permanencia en la jornada aplazada ante el Sevilla esta tarde a las 7. Te lo contaremos en directo desde las 6 y media. Un Elche que quiere aprovechar la bola extra de este partido aplazado para abrir brecha con los puestos de descenso. Ganar supondría escaparse a 4 puntos, empatar a 2 y perder quedarse como está, a un punto de la zona roja. Fran Escribá piensa que evidentemente esta es una buena oportunidad para sumar, no para quedarse donde están. Respecto a lo de mañana, no creo que nadie piense, bueno, no bajamos de donde estamos. Creo que al revés, la mentalidad, y esa es la que tiene el vestuario, desde luego la que tiene el cuerpo técnico, es vamos a intentar subir de donde estamos. No, ya sé que nos quedamos en esa posición en el peor de los casos, pero creo que eso no es, eso a ninguno nos compensa. Pensemos en intentar sumar y si podemos adelantar a alguien, pues mejor, ¿no? Las dinámicas, bueno, es cierto, hay equipos que... Pues las palabras de un Fran Escribá que ya está desde anoche en Sevilla, esperando ya el partido con Pablo Piatti, el argentino, el último refuerzo, que es la principal novedad en la lista de 22 y que tiene toda la pinta de que esta tarde va a debutar. Se han quedado fuera por lesión, por molestias, Nino Rigoni, que ya tiene el alta médica, pero no se quiere arriesgar con el argentino. Se espera que esté para el domingo, lo mismo que Barragán, que también con molestias sigue su puesta a punto para el partido del próximo domingo. Y el Sevilla quiere afianzar puestos de Champions y acercarse al Real Madrid. Para ello, ganar sin duda sería un subidón porque dejaría ya al quinto, a la Real Sociedad, a 9 puntos. Eso sí, Julen Lopetegui no se fía un pelo del Elche, ya que le ganó hace 10 días. Pero es un partido complejo, difícil, donde vamos a encontrarnos a un rival que realmente nos va a poner las cosas muy complicadas, como así ya lo hizo hace muy poco y nos superó, y además bien superado en Alicante, y que en el último partido, como tú comentas. En Elche, mejor en Elche. Bueno, pues el Elche que le superó y bien superado, vamos a esperar que esta noche... Esta tarde-noche los blanquiverdes hagan historia. Para ello tienen que ganar. Nunca antes han vencido en el Sánchez Pizjuán. Hablaremos también del rival. Los últimos 10 minutos profundizaremos con José Antonio González en cómo llega el Sevilla con las bajas y posible 11. Todo ello aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Con la S, sexto planeta del sistema solar. Simply Clever Days de Skoda. Cuando te enteres de que vuelven los Simply Clever Days de Skoda, no podrás pensar en otra cosa. Descuentos irrepetibles en unidades limitadas, solo hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

jugó el domingo por la noche frente al Betis, un partido de alta exigencia. El Elche jugó también un partido de alta exigencia, pero digamos que 30 y tantas horas antes, es decir, el sábado a las 4 de la tarde. Es decir, que ha tenido un día y pico más de descanso y además el Sevilla juega antes que el Elche en el fin de semana. Juega este sábado contra el Valladolid, mientras que el Elche jugará el domingo. Bueno, decía ayer Escribá, y con buen criterio, que va a poner el mejor equipo posible y que puede poner el equipo que él quiere porque 4 días para descansar a nivel profesional son más que suficientes. ¿Qué equipo va a poner el técnico blanquiverde? Bueno, pues vamos a ver si hay muchas o pocas rotaciones. Yo creo que va a haber rotaciones, pero pocas. En el lateral derecho parece evidente que sin Barragán, Cifu está mejor colocado que Livelton Palacios. Veremos si hay alguna novedad más en esa defensa. En principio apostaríamos por el resto de los de siempre con Gonzalo Verdú, Dani Calvo y Mojica. En el centro del campo, bueno, pues igual le puede dar un descanso a Iván Marcone y meter a Nuke Nfulú para hacer esa misma tarea de músculo, de meter pierna, de intentar taponar los centros filtrados de los centrocampistas del Sevilla. Y estaría ahí con Raúl Guti. Yo creo que Josan podría darle descanso presumiblemente a Fidel, que es más veterano que Tete Morente. Aquí la juventud yo creo que dice mucho y recupera antes. Por eso yo dejaría, o creo que va a dejar a Raúl Guti, que va a dejar a Tete Morente, que Josan pueda entrar para darle un descanso a Fidel, que Lucas Boyé podría dejar su sitio, además de que lo ha jugado prácticamente todo, está apercibido y si viese una amarilla no jugaría frente al Getafe. Y recordemos que Lucas Boyé es el segundo jugador de la liga que más faltas hace, por tanto tiene riesgo de ver perfectamente la quinta amarilla esta noche, por tanto podría darle descanso, ahí sí que estaría pensando en el Getafe. Y bueno, pues metería quizás a Pere Milla con Guido Carrillo. Bueno, yo creo que va a haber 2-3 cambios, 2-3 rotaciones, pero el equipo va a seguir siendo muy reconocible. Igual luego nos equivocamos y mete a 7 o 8 caras nuevas. Habrá que esperar a verlo. Luego nos cuenta José Antonio González qué equipo va a poner el Sevilla, que tiene, bueno, pues algunas bajas importantes, como la de Diego Carlos, Joan Jordán, también en principio tampoco estará Fernando, pero bueno, fíjate el equipo que tiene con Papu Gómez, Gudel, Rakitic, Nesiri, Munir, Koundé, Navas, bueno, Bono, como para pensar que el fondo de armario que tiene el Sevilla es cortito y es poco talentoso. Lo más importante, pase lo que pase, el Elche no va a perder puesto de permanencia durante esta semana, pero tiene una grandísima oportunidad, en caso de ganar, de poner tierra de por medio, adelantar al Valladolid, ponerse a un punto del Getafe y colocarse a 4 del descenso, que son palabras mayores hoy en día, 4 puntos, con lo que cuesta conseguir los puntos, muy importante. Dicho así, parece fácil, no lo es. Es muy difícil ganar en Sevilla. Tan difícil que el Elche no lo ha hecho nunca en la historia. Pero este Elche de Escribá está más cerca de por fin sumar a domicilio. Estuvo muy cerca en Granada, estuvo cerquísima en el Di Stéfano contra el Real Madrid, que ayer, por cierto, se clasificó con holgura a los cuartos de final al vencer 3-1 al Atalanta. Ya había vencido 0-1 en la ida. Y el Madrid requirió de todas sus estrellas para levantar el partido contra el Elche. Y yo creo que el Elche, siendo conscientes de que el Sevilla es muy superior en presupuesto y en plantilla, no lo es tanto en el campo. Sobre todo, no hay que echar más que la vista atrás hace 10 días para ver cómo el Elche venció por 2-1. Y el Sevilla es cierto que ya ha pasado el duelo de la eliminación copera, de la Champions, ha cogido un estímulo, fuerza moral, tras ganarle al Betis, pero yo creo que en lo futbolístico no están tan alejados. Vamos a esperar que el equipo sea capaz de dar hoy la sorpresa. Un empate también nos vale. Sería doblar el punto que tiene ahora de diferencia con el descenso. Sería irse a 2. No es mucho, pero sumar fuera de casa creo que ahora mismo se le antoja fundamental a Fran Escribá, que ni él ni nadie puede vivir de sensaciones, de lo que viven son de los puntos. Y está muy bien que te alaben y te echen flores con el partido que has hecho contra el Madrid, pero al final 0 puntos en 3 salidas. Y eso duele, sobre todo cuando has estado cerca de ganar. En la convocatoria, recordemos, no ha viajado Nino, ha sido la sorpresa, tenía molestias, decía ayer, advertía Escribá que había algunos jugadores con golpes y molestias. Bueno, pues ha preferido no arriesgar con Nino, tampoco con Rigoni, que ya tiene la alta médica, pero prefiere que, bueno, estos días se ponga a punto para el domingo ya contra el Getafe, y Barragán pues también sale de una lesión y no se quiere arriesgar con él. Para el domingo podría tener a los 24 jugadores, si no hay lesiones esta noche, ni sanciones. Un Fran Escribá que reconocía que hay una enorme igualdad en la parte baja de la tabla y por eso es tan importante sumar esta noche. Sí, al final, si algo nos deja positivo el partido de mañana, entre otras cosas, es eso, ¿no? Que no tienes que mirar lo que han hecho, lo que hacen los demás, porque solo jugamos nosotros y es una oportunidad para sumar que otros ya no tienen, ¿no? Bueno, les dije a los jugadores un día, y es así, en el 90% de los equipos y donde yo he estado, les puse el ejemplo, creo que salvo el año del ascenso, que subimos con mucha antelación, los objetivos cuando estás en un equipo los consigues a última hora. En el Villarreal conseguimos UEFA en el último partido, en el Celta nos salvamos en el último partido, no sé, uno aquí nos salvamos el penúltimo, aquel día que empatamos aquí con el Barça y solo fuimos a Sevilla tranquilo, o sea, fue en la jornada 37. Creo que eso es lo habitual, pero no para nosotros. Uno analiza casi todos los equipos y se da cuenta que el objetivo, salvo cuatro, el resto hasta las últimas dos, tres jornadas, estamos todavía peleando por él, ya sea títulos, ya sea Europa o ya sea la permanencia. Y yo creo que va a ser así. Estamos muy igualados muchos equipos, pero creo que eso va a ser hasta el final. Ojalá en nuestro caso, lógicamente, lleguemos a las últimas fechas sin tener esa necesidad, pero en condiciones normales, lo lógico es que entremos en esas tres, cuatro últimas jornadas con una situación posiblemente de cinco o seis equipos todavía luchando por el mismo objetivo. Ojalá no tengamos que contarlo en el último partido, en la última jornada, porque sería de infarto. Si descender ya duele, duele yo creo que mucho más en la última jornada, porque dice, bueno, si es que he descendido faltando tres, bueno, ya lo vas asimilando, ¿no? Lo vas viendo antes, lo ves llegar. Pero en la última jornada que llegues con opciones y que caigas, bueno, recordamos sonoros descensos a última hora que han sido sin duda muy dolorosos. ¿Qué partido espera Julen Lopetegui? Lo que espero es un partido complejo, difícil, donde vamos a encontrarnos a un rival que realmente nos va a poner las cosas muy complicadas, como así. Ya lo hizo hace muy poco y nos superó, y además bien superado en Alicante, y que en el último partido, como tú comentas, ha podido ganar al Real Madrid, es decir, hasta el último minuto estuvo dentro del partido, pero incluso con 0-1 tuvo opciones de ganar. Un equipo, creo que que han encontrado un camino, que realmente lo están haciendo muy bien, y que a estas alturas de la temporada todos los equipos luchan por algo, y cada partido va a ser una conquista, y este no va a ser una excepción ni mucho menos, y nos tenemos que preparar para ese partido, sin ninguna duda, para intentar hacer un gran partido, para intentar superar a un rival que seguramente pues, va a querer jugar sus bazas y nosotros las nuestras. Está claro, cada uno echa sus cuentas y Julen Lopetegui sabe que ganar hoy al Elche sería casi asegurar plaza de Champions, porque se colocaría ya a 9 puntos del quinto, a 9 puntos de la Real Sociedad y, ojo, solo a 3 del Real Madrid, quedando todavía bastantes jornadas por delante. Habla Fran Escribá con muchas ganas de sumar ya por fin a domicilio. Sí, es evidente, tenemos ganas, ojalá sea mañana. Yo ya lo dije, sería un error pensar que, bueno, ganamos los de casa y perderemos los de fuera. Creo que será muy difícil ganar todos los de casa, pero que estoy convencido de que puntuaremos fuera. Y si alguna ventaja, que no lo es, porque a nadie nos gusta estar sin gente, si alguna ventaja tiene es que, bueno, se nota menos el jugar fuera de casa o en casa cuando no hay público, ¿no? Como que, bueno, ahí sé que es lo que siempre se ha dicho, ¿no? Al final juegan 11 contra 11 y todo lo que pasa es de las líneas hacia adentro. Bueno, a veces no es real porque es cierto que la gente aprieta y aunque estés muy concentrado no lo oyes. El Sánchez Pizjuán es uno de esos equipos donde es una maravilla jugar por el ambiente que hay. Lógicamente eso iguala un poco y se está viendo a nivel de resultados que hay más resultados con victorias o empates visitantes. Bueno, eso iguala un poco todo, ¿no? Entonces, bueno, no pensemos en que es fuera o en casa, pensemos que es un partido más, que es lo que es, e intentar ganar. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pues vamos a esperar. El objetivo es salir a ganar. Eso siempre, cualquier entrenador, pero una cosa es decirlo y otra es estar convencido. Parece, por el mensaje de Escrivá y de los jugadores, que están convencidos de conseguir una victoria. Julen Lopetegui hablaba de las bajas de su equipo. Tenemos bajas, algunas por sanción, otras por temas físicos, y luego pues tendremos que tomar también las decisiones para intentar sacar al equipo que entendamos es más competitivo mañana. Las circunstancias son las que son y nosotros tenemos que buscar en ese contexto analizarlas y sacar lo que entendemos que nos pueda ayudar más en el principio del partido ante el Elche. Eso es lo que va a ser y lo que viene siendo siempre habitualmente. Luego el contexto no lo podemos cambiar, tenemos que adaptarnos y buscar soluciones. Las bajas de el Sevilla, que luego nos las recordará José Antonio González en la recta final del programa. Habla Fran Escrivá sobre el subir posiciones, sobre las dinámicas, si piensa que las dinámicas son importantes o solo el partido a partido, porque ahora mismo ves la dinámica del Alavés, del Huesca, del Eibar, y son dinámicas descendentes. La del Elche es con la flecha hacia arriba. No hay más que ver que con la llegada de Escrivá el Elche ha conseguido salir de puestos rojos. Bueno, respecto a lo de mañana, no creo que nadie piense, bueno, no bajamos de donde estamos. Creo que al revés, la mentalidad, y esa es la que tiene el vestuario, desde luego la que tiene el cuerpo técnico, es vamos a intentar subir de donde estamos. No, ya sé que nos quedamos en esa posición en el peor de los casos, pero creo que eso a ninguno nos compensa. Pensemos en intentar sumar y si podemos adelantar a alguien, pues mejor, ¿no? Las dinámicas, bueno, es cierto, hay equipos que llegan a esas situaciones en las que, bueno, pues ves a equipos con la flecha hacia abajo, otros hacia arriba, pero creo que no es el caso ahora mismo que nosotros estemos en una situación de mirar, hemos conseguido algún buen resultado. Es cierto que el equipo venía de unos meses muy duros y ahora la sensación es que el equipo puede optar a puntuar en cualquier lado, pero no comparto esa frase que habéis acuñado vosotros de vosotros la prensa, el Tourmalet. Yo creo que el Tourmalet es hasta la 38, o sea, es que no creo que a partir del Sevilla vaya a haber una cuesta abajo, al revés, creo que esto es cuesta arriba hasta el último día y además es la experiencia me dice que es así. Un error sería pensar que bueno, el Sevilla es el último partido de los que es imposible ganar, porque no lo es, pero también creo que sería un error tremendo pensar, bueno, ahora ya Getafe, ahora no sé, Huesca, Betis, tal, esos ya como que son más fáciles, creo que es un error absoluto, o sea, creo que el Tourmalet son 38 jornadas y hasta que no lleguemos en la última jornada a la cima no nos iremos de vacaciones, que ahí ya sí que te puedes ir cuesta abajo, pero hasta entonces ya digo que el Tourmalet son las 38. Bueno, pues discrepa el técnico del Elche con los compañeros de la prensa que de alguna manera hemos hablado, bautizado de el Tourmalet el mes de marzo. Bueno, es una manera de intentar explicar lo duro que se va a hacer el camino, ¿no? Que va a ser un puerto de montaña durísimo, ¿no? El Tourmalet, como el Alpe d'Huez, son puertos míticos del Tour de Francia y con ello pues se habla de que es lo más duro que queda, luego llega la bajada. Es cierto, yo entiendo a Escrivá en su argumento, que aquí no hay bajada ninguna, pero también él debe de entender que no es lo mismo enfrentarse pues al Valladolid, a Osasuna o al Alavés, que al Real Madrid, al Sevilla o al Barcelona. Yo si me tengo que jugar la permanencia, pues no sé, por decir de una manera, en los últimos partidos prefiero jugármela con los equipos de menor presupuesto, que a priori va a ser más, no digo sencillo ganar, pero va a ser más posible ganarles. Al Madrid y al Barcelona, como estén enchufados, es imposible ganarles. Si no estando bien, no has podido rascarles un punto. Si siendo el peor Madrid y el peor Barça de los últimos años, no has podido rascar ni un... Bueno, sí, contra el Madrid sí empataste aquí en el Martínez Valero. Pues imagínate si estuvieran bien. Por eso digo que lo del Tourmalet, bueno, es una manera gráfica de poner ahí el montículo que se te viene encima. Pero bueno, está claro que él también tiene toda la razón. Aquí no hay cuesta abajo, aquí todo es cuesta arriba y más para el equipo con el presupuesto más bajo de la categoría. A Julen Lopetegui le preguntaban, bueno, pues lo cansados que pueden llegar, los partidos que ha disputado, tal y más cual, pero que él lo tiene clarísimo, que solo piensa en el Elche Club de Fútbol, en el partido de esta tarde. Bueno, hay mucha costumbre siempre de mirar para atrás, pero esto va tan rápido que no hay tiempo de mirar para atrás. Estamos jugando otra vez en menos de 72 horas, otro partido, con lo cual lo que nos hacemos es ilusionarnos a tope con el siguiente objetivo, que es el Elche, el partido que tenemos atrasado, y ser capaces de desarrollar los suficientes méritos para poder superar a un buen rival, a un rival que además creo que tiene buenos jugadores, que creo que está ahora también con un camino muy claro hacia dónde quieren y cómo quieren competir, y nosotros tenemos que adaptarnos a eso, pero mirando para adelante, no mirando para atrás ni buscando lo que ha sido o no ha sido, sino lo que tiene que ser, ¿eh? A Escribá se le preguntaba por esa pequeña ventaja física que puede ser el hecho de haber tenido 4 días para preparar este partido y otros 4 para el del Getafe, mientras que el Sevilla va a tener 3. Parece que un día no es nada, pero cuando llegas tan apretado en el calendario como el Sevilla, puede ser mucho. ¿Cómo llega físicamente su Elche? Yo ahí siempre digo una frase, y los que me conocéis ya años creo que es así. Siempre pienso en sacar el mejor 11, lo cual no significa que sea el mismo 11 de la semana pasada. También es verdad que son 4 días, el futbolista en general en 4 días recupera bien, y el siguiente es dentro de 4 días. Con lo cual, además de que solo pienso en el de mañana, no creo que haya una necesidad de rotaciones. No veo al equipo cansado, lo veo bien. Ya dije que si hay una obsesión que tengo es que lleguen frescos, y creo que mañana el equipo va a estar fresco. Lo cual, ya digo, me da opciones de, digamos, sacar el equipo que quiera. Sé que cualquiera que saque, tanto si han jugado más minutos como si es alguno de los que está jugando menos, me da tranquilidad porque estoy seguro que van a responder. Pues el Elche va a responder, saque el 11 que saque. Veremos si tiene a muchas caras nuevas, si hay o no muchas rotaciones. Parece que no, pero saldremos de dudas esta tarde al filo de las 6, una horita antes del comienzo del partido. Mientras que Julen Lopetegui sigue hablando de que el Elche es un gran rival. Y al final me repreguntabas por el partido del Elche. Bueno, aquel también ya pasó hace ya unos días, porque esto va tan rápido que parece que fue hace mucho, aunque no fue hace tanto, y mañana va a ser un partido nuevo, un partido nuevo en el que tenemos que tratar de hacer las cosas bien y ganarnos el derecho y el mérito a poder superar a un buen rival. El mundo está lleno de ningunas partes, ¿te has fijado? Simples lugares de paso, simples bosques milenarios, simples desiertos de belleza abrumadora, simples imponentes montañas a la luz del atardecer, simples lugares de paso para unos, lugares maravillosos para aquellos que miran distinto. Con la gama Q de Audi, convierte cada kilómetro en un descubrimiento. Desde 290 euros al mes, entrada desde 6.964 euros. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres vender esas joyas que ya no utilizas? Ernesto Joyero, compra-venta de oro al mejor precio. Y si pasado un tiempo quieres recuperarlas, lo podrás hacer al interés más bajo. Con la confianza de estar más de 20 años a tu lado. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117, Elche. Acércate a lo que realmente quieres. Ahora tienes un Alfa Romeo Stelvio Executive 160 caballos con un descuento de 17.700 euros por solo 32.800. No te conformes con menos. Te esperamos en Sky Automóviles, tu concesionario Alfa Romeo y Jeep. En Elche, Sor José Falcorta 41. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. ¿Necesitas desconectar? Con la Aljub nunca lo has tenido tan fácil y tan cerca. Disfruta del destino con las mejores tiendas, restaurantes y el ocio infantil más top. Di aloha a tu nuevo destino. Próxima parada, la Aljub Destino Oasis. Descúbrelo en cclaljub.com. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Disfruta de los desayunos, almuerzos y comidas diarias de Águila Bar, en el interior de nuestros locales o en nuestras fantásticas terrazas. La mejor gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado nuestros arroces? Menú diario, un buen tapeo o a la carta. Tú eliges y si quieres también para llevar. En Elche tus restaurantes son Águila Bar, en Altavix, Centro y Plaza de España. Síguenos en las redes sociales. Elche en punta. Con Paco Gómez. Pues aquí continuamos en este programa de miércoles futbolero porque tenemos hoy ni más ni menos que todo un Sevilla-Elche a las 7 de la tarde. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué Sevilla nos vamos a encontrar esta tarde? Pues un Sevilla que ha recuperado la sonrisa tras su victoria el pasado domingo en Liga en el derbi ante el Real Betis por 1-0 gracias a un gol de En-Nesyri. Un triunfo importante porque el cuadro hispalense necesitaba los 3 puntos para seguir consolidándose en la cuarta posición de la Liga. Y es que asegurar la cuarta plaza es el único objetivo que le queda esta temporada al Sevilla de Julen Lopetegui, que en apenas una semana dijo adiós a la Champions en octavos de final y a la Copa del Rey en las semifinales contra el Fútbol Club Barcelona. Por lo tanto, el Sevilla está ya totalmente centrado en la Liga, pero a su vez está pidiendo también a gritos el descanso por el parón de selecciones ahora a finales de marzo. Lo publicaba ayer el diario Marca. El Sevilla culminará el próximo sábado con su partido en Valladolid contra el Real Valladolid, un recorrido que ha llevado hasta el límite físico y mental a un equipo que ha superado casi todos los obstáculos que se le han encontrado en el camino este curso. Y en total, Paco, son 17 semanas desde el pasado 21 de noviembre y hasta que culmine el próximo 20 de marzo este periplo de partidos sin descanso para el Sevilla. Solo tuvo un pequeño parón en Navidades. En total habrá jugado 33 encuentros contando los partidos contra el Elche y el Valladolid, y por lo tanto el desgaste del equipo de Lopetegui esta temporada es brutal. Para el partido de esta tarde contra el Elche en el bando rojiblanco, lo comentabas tú anteriormente, Diego Carlos y Joan Jordán están sancionados, mientras que el brasileño, el centrocampista Fernando, tampoco va a participar porque terminó el duelo contra el Betis con molestias físicas. Además, Alex Vidal sigue lesionado y por lo tanto se espera que el entrenador Julen Lopetegui introduzca rotaciones en el 11. Sobre el posible equipo titular, yo apuesto por el esquema 4-3-3 con Bono en portería, lateral derecho Jesús Navas, centrales el francés Koundé y Sergi Gómez, lateral zurdo para Acuña, centro del campo con Gudeli, Rakitic y Papu Gómez, aunque por este último podría entrar también Oliver Torres, y en ataque Suso Munir y En-Nesyri. Ya lo dijo ayer el técnico Fran Escribá, que espera un partido similar al del Martínez Valero, sobre todo porque los dos equipos tienen un estilo de juego muy reconocible. Eso sí, se espera que el Sevilla mejore sus prestaciones, porque en Elche, bien fuese por el gran partido que hizo el equipo franjiverde o por el desacierto o desgaste sevillista, el equipo hispalense la realidad es que no ofreció una imagen demasiado buena, sino todo lo contrario, bastante pobre, y fue claramente superado por el Elche. En ese sentido, el Sevilla es un equipo bastante físico, a pesar de que pueda llegar a estos partidos ahora mismo desgastado, tratan siempre de meterle bastante intensidad al juego y de presionar al contrario para robar rápido la pelota. Además, cuentan su plantilla con jugadores de ataque capaces de resolver los partidos con individualidades. También dominan muy bien el juego aéreo y el balón parado. Como ya sucedió en el Martínez Valero, Paco, el Elche necesita, pues, sobre todo ser muy sólido en defensa, estar seguro en los centros laterales, porque el equipo rojiblanco utiliza mucho ese tipo de recursos. El juego asociativo quizás no sea su mayor virtud, pero la calidad en sus futbolistas está más que contrastada y, como comentaba ayer Escrivá, es un partido para no cometer errores. El Elche ya demostró que es capaz de ganarle al Sevilla y el guión de partido a seguir es el del encuentro de hace dos semanas. Sobre todo, Paco, tendrá que tener especial atención el Elche en el Pichichi, en Nesiri, que lleva este curso 20 goles en todas las competiciones. Es el quinto máximo goleador de la Liga. Además, un futbolista por el que el Sevilla pagó en el mercado invernal de la temporada pasada 20 millones de euros al Leganés. Es cierto que en su momento fue un movimiento un poco criticado por parte de la afición, porque el atacante marroquí hasta la fecha no había demostrado un gran rendimiento goleador. Sin embargo, esta campaña ha explotado. En Liga lleva 14 dianas en 26 partidos y en la Champions ha anotado otros 6 goles. Así es que en Nervión ya se frotan las manos, porque el futbolista ya tiene varias novias de cara al mercado estival de la próxima campaña. Sobre todo gusta mucho en la Premier inglesa. Se trata de un delantero joven, 23 años, con unas grandes condiciones físicas, buena envergadura, con ese 1,89 de altura y con una zancada también muy grande. Así que es un futbolista fuerte, veloz, va bien por arriba, aunque su rendimiento baja en los espacios reducidos. Es más un delantero potente y con mucha llegada. Así es que vamos a ver qué pasa esta tarde. Vamos a ver si llega, Paco, la primera victoria en primera división del Elche Club de Fútbol en el Sánchez Pizjuán. En 18 partidos en la élite contra el Sevilla, el balance es bastante negativo. Es de 5 empates y 13 derrotas para el conjunto franjiverde en tierras andaluzas. Y es que al Sevilla a domicilio el Elche solo le ha ganado una vez en su historia. Fue en 1967 en la Copa. Se ganó 0-1 con un gol en la recta final del partido del paraguayo Romero. En aquella eliminatoria de octavos de Copa, el Elche eliminó al Sevilla. Ganó 2-0 en casa y después ganó en el Sánchez Pizjuán 0-1. Así que, Paco, podríamos firmar ese resultado. Pues lo firmamos ya, 0-1, si hace falta en el 94, casi como hizo Benzema. Pues el partido esta tarde, a partir de las 7 de la tarde, desde las 6 y media, lo contaremos en directo en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Gracias, José Antonio, te escuchamos esta tarde. Muchas gracias, Paco. Cifu decía en el programa Todo Gol que hoy el Elche, esta tarde, tiene mucho que ganar y muy poco que perder. Que los demás rivales no van a sumar y creo que tenemos en ese sentido poco que perder y mucho que ganar. Entonces tenemos que ir con esa mentalidad de que esos puntos no nos van a dar muchísimo de cara a esta recta final y hay que verlo como eso, como el partido más importante de la temporada y hay que traerse los 3 puntos de Sevilla y si no, pues un punto, pero hay que ir con la confianza de que podemos sumar allí. Esa es la actitud, hay que ir a por los 3 puntos y si no se puede, pues uno tampoco estaría mal. ¿Qué Sevilla espera Cifu? Yo la sensación que tengo es que ellos van a salir diferente al partido de la otra vez, del partido de casa, porque creo que como ya has dicho tú, salen con esa alerta de que no va a ser un partido fácil, que aquí en casa creo que se lo demostramos, ¿no? Como así se vio que el equipo se llevó los 3 puntos y van a salir pues con esa alerta y ya digo, con relajación cero, porque el equipo está bien, como he dicho, compite en el campo que sea. Seguramente habrán visto el partido del otro día, que nos lo pusimos fácil al Madrid y saldrán con todo. Ya no tienen más competiciones, supongo que todos los disponibles sacará toda la artillería y no va a ser un partido sencillo. Creo que la sorpresa del otro día va a ser complicado de dársela esos batacazos, pero creo que el equipo está capacitado y está con la confianza para llevarnos algo positivo de Sevilla. Pues yo creo que Cifu avisa y lo tienen claro. El Sevilla va a salir esta tarde con relajación cero después de el varapalo que se llevó aquí en el Estadio Martínez Valero. Vamos a ver si el equipo ilicitano es capaz de dar la sorpresa y ganar esta tarde, ¿por qué no?, a todo un Sevilla. Desde las 6:30 te lo contamos aquí con todo el equipo de Marcador en Teleelch, en Radio Marca, en el 101.4. ¡Hasta luego! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.